Que brille todo lo que no me puedes esconder, no te puedes quitar a tu necesidad. Si me olvidas en esto, que me inyecto todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar a tu necesidad. Si me juramos en la oscuridad, eso es suyo. Por tanto, él y ese por ser sinceros, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cielo es que huelen todas esas cosas que os han mandado. Y en aquel que os ha causado sus dos pies hasta el fin del mundo. Amén. Se ve un en la